erotismo en literatura es la insinuación, mucho mejor cuanto más leve, de la posibilidad de placer sexual, que no necesariamente el coito. Por tanto, cuanto mayor sea la insinuación y más velada, más erótico es el texto. El incremento de la dosis de lo explícito produce pornografía y, con un poco de mala suerte, vulgaridad, cuando no aburrimiento. Por eso, los textos de Sade o Henry Miller no son eróticos, independientemente de su valor literario, tampoco muy subido. No hablemos de las novelas eróticas en serie, en las que se llama al pan, pan, y al vino, vino. Con esta breve introducción de Elías Gómez García, damos inicio a Yaceros, para que apreciemos la poesía de Carmen Matute y la música de Paul Van Kemenade Quintet y pasajes de la obra Mexicoxi. Bienvenidos a este abrazo amoroso de Yaceros. A tu ancho cuerpo de jade, a tu ancho cuerpo de jade y plata vuelvo, jinete de manos verdes y pleno cuerpo verde de fosforescencias nocturnas. A tu mansa lengua tibia regreso, a tu espléndido torso de esmeradas vivas e increíbles resplandores. A tu canto de agua simple recogida en tu inmenso lecho de obsidiana oscura. A tus olas vuelvo inevitablemente, a tus amadas hojas líquidas coronadas de magnolias que se destrozan en instantes. Esta es la poesía de la guatemalteca Carmen Matute, presente aquí en Yaceros, con la música de Paul Van Kemenade Quintet. Thank you. A veces huyo. A veces huyo. A veces huyo por intrincados caminos construidos de palabras que me llevan a los páramos de nadie. Durante breves momentos, siendo este precario puente hacia los otros, con las palabras que me crecen como ramas en la boca y me secan de mi silueta de animal desnudo. Desde esta orilla solitaria, agito mis palabras mínimas como banderas blancas entregadas a un sueño y por algún tiempo logro fugarme en las palabras hermosas. La poesía de Carmen Matute, aquí en Yaceros. Amado, fui agarrándome de ti, de tus ojos, campanarios llenos de palomas y tu pecho encendido como un lucero solo. Caminé desesperada en los senderos trazados por tus venas y me así a tus riñones y testículos, a tus orejas y tu lengua. Golosa bebí con gratitud láudano en tu boca y me detuve por siglos en tu sexo. Lo exploré con soles diminutos, nacidos en las puntas de mis dedos y cárdenos frutos mancillados. Copié tu mirada, doblé tu risa y lúbrica mordí tu agonía con los dientes. Este es el encuentro también con la palabra poética aquí en Yaceros, con la poesía de Carmen Matute y la música de Paul Van Kemedane Quintet. Thank you. amor desarraigado. Bajo el ala de la noche que deja su huella imprecisa, bajo la sombra del corazón repudiado, rumores de vidrio rozan el sueño esquivo. En esa hora que resuma olvida, en esa hora secreta y desgarrada, la piel que me contiene se llena de nostalgia y latidos. Desarraigado, el amor acaricia la entreabierta herida que sangra. Poesía de Carmen Matute. Carta al amante. Por recorrer tu piel a pedacitos, olvidé la piel agrietada de la patria, dejé de andar por sus caminos, no llegué hasta sus aldeas, ignoré el hambre y la violencia, sumergida en un orgasmo inacabable. Así me fui volviendo caracol, me fui volviendo tortuga, oculta en las profundidades de su casa. Vivía inútil, cantando como la cigarra de la fábula. Mi casa no tenía puerta ni ventanas, monumental, el egoísmo me envolvía en su crisálida. Sin embargo, nuestro amor crecía, nuestro amor que ha sido un diálogo de años, un amarnos a besos, a golpes, a mordiscos. Con ecos de casa vacía, con ecos de casa vacía resuena tu nombre y se pierde en el laberinto de mi lengua. Desde este túnel donde aún busco mi muerte, madre, de nuevo me atas al iluminado árbol de la vida, aunque tú y yo sabemos que un ataúd espera por mi rostro sin máscaras, mi cuerpo desnudo, mi corazón de polvo. La poesía de la guatemalteca Carmen Matute, aquí presente en Yeseros, encuentro con la palabra erótica. Yeah. con sus garras de ónix. Con sus garras de ónix puntual ordeña la muerte cada uno de nuestros días y lo sorbe insaciable con su cruel hocico de animal carnicero. Constante nos acecha con sus besos inmensos de azahares flagelados, con el helado silencio de su ombligo infinito de oscuro túnel donde habremos de olvidar las amapolas, el agua, el fuego y la inútil fosforescencia de los mitos que inventamos diariamente. Deseo. Aún deseo mis antiguos tiempos fetales en que fui pez opalescente y ciego, mis tiempos de transparencias líquidas cuando la premonición no se aglutinaba en mi garganta y el dolor imponente me olvidaba. Aún poseo el dulce anhelo de retorno al líquen, al húmedo, indefinible origen. Voz. La palabra erótica de Carmen Matute en Yaceros y un poco de música. Sigamos escuchando al quinteto de Paul Van Kemenade. Magia erótica. Me disuelvo en la magia, giro en medio del fruto pulposo, oigo el suave ruido de la brasa encendida, el lenguaje húmedo anclado en la boca. Un tambor anuncia tu pulso, tu oscuro río. Cerrado los ojos, te miro, me miro, onda ceniza, soy ahora. Mujer. Tatuada con inscripciones misteriosas que una mano de fuego trazó por error, aquí estoy yo, mujer, que soy más cadáver que ninguno. Poesía de Carmen Matute, aquí en el encuentro con la palabra erótica, Yaceros. Mujer sola. La memoria es una tumba abierta donde puedo enterrar la piedad por mí misma, mientras un felino se desliza muy suave por el aire de la alcoba con la afilada garra dispuesta a rasgar sin rabia a la mujer sola que apenas está saliendo de los filamentos del sueño. Thank you. Presagio. Tras las ventanas que tamizan la luz del sol que muere, aguardaba el amor de un joven fauno, su ternura despiadada, su plenitud un poco melancólica, el abismo y la certeza del pecado que me acechaban en el fondo de la noche, fogosa de su boca. Tras los párpados guardaba ya el dolor de su mirada en sombra, su proclamado corazón infiel, de su olvido, la ciega certidumbre. Yaceros, un encuentro con la poesía erótica. Esta es la poesía de Carmen Matute. Thank you. propuesta del higo. Te propongo la dulzura del higo, su carne sonrosada, replegada y húmeda como un animal marino. Goza el misterio de este fruto, su textura de molusco, su íntimo tamaño. Tersa, su pulpa apremiará el deseo de tu lengua. Te propongo las delicias del higo, muerde su violado, desamparado centro, prueba de nuevo, empecinado, su carne que guarda mieles y diluvios. Las delicias y dulzura del higo, pequeño y desbordado, tan solo te propongo. Que tu boca profunda se demore en el dulzor secreto, que asalte con lentitud su carne desvelada. Deja que a tu paladar traiga la memoria de sabores primitivos. G. Un desangrarse lento, remontable hasta la más pérfida belleza, hasta el misterio de la carne inerme. Un ciego encadenarse a la vida en medio de secretas humedades, fingiéndose criatura marina o tal vez demonio, cómplice de un ángel goloso y triste. Un desangrarse, un encadenarse, un agonizar feroz entre la luz imprecisa y virgen de un eclipse, cerrado los labios y los ojos, pero abierta, extraída, florecida. Carmen Matute, con su poesía erótica, presente aquí en Yaceros, el abrazo y la palabra erótica. Tengo miedo. Tengo miedo, qué difícil contarte esta verdad, porque tú no sabes nada sobre su vestimenta leve que se va deslizando por los huesos y se prende como una enredadera amarga en lo más hondo de las raíces de la vida. ¿Qué importa? Todo es tan inútil. Uno está atrapado, encogido como un feto sin luchar porque el miedo bestial te ahoga, te aprisiona. No hay sueños ni recuerdos, solo el agua glauca, maligna, que sumerge el cuerpo tembloroso dentro del miedo. Autorretrato, mentira, el perfume, la voz, el encaje, la mujer de plástico, flor y ángel, verdad, esqueleto y piel, angustia, pensamiento, eterna herida, inacabada. Este es el secreto poético y erótico de Carmen Matute. Casi podría decirte, devorada por la angustia, me asomo a la vieja cueva y prohibida, donde habitan, libres y crueles, mis monstruos, mis fantasmas, los antiguos dioses que me reservan un castigo inevitable. Apenas un momento los observo y sus voces dispersas se unen, llamándome con su canto de sirenas. Entre lágrimas cumplo con el rito silencioso, madre, y vuelvo de nuevo a cerrar esa puerta. Thank you. Mujer sola. La memoria es una tumba abierta donde puedo enterrar la piedad por mí misma, mientras un felino se desliza, muy suave, por el aire de la alcoba con la afilada garra dispuesta a rasgar sin rabia a la mujer sola que apenas está saliendo de los filamentos del sueño. La poesía erótica de Carmen Matute, presente aquí en este abrazo amoroso de Yaceros. La música es del quinteto de Paul Van Kemedani. Solo. Nada he sido, nada soy, sino escondida isla, sin pájaros ni habitantes, sin voces que la pueblen, yerma apenas viva, negra isla huérfana de la ternura de los niños, región del vértigo petrificado, sin risas ni panales, áspera isla soy, hondo lamento arrinconado en la soledad del viento, polvo y sal, nutre mi médula, desterrada la plegaria y la esperanza sin astros finales, sin oráculo, sin nombre, yo la torturada. Poesía de Carmen Matute, en Yaceros.